demostraciones categóricas de lo que es la militancia, recorriendo barrios, estando donde hay necesidad. La verdad que nos encontramos bien en una campaña donde, sinceramente, y no quiero ser exitista, pero creo que vamos a hacer una muy buena elección. ¿Qué reciben de la gente cuando andan caminando las calles y los barrios? ¿Qué es lo que expresan como mayor preocupación o mayor urgencia? Bueno, mira, en distintos barrios también es una ciudad que tiene muchos matices sociales. Te encontrás en barrios donde hay trabajadores, trabajadoras que tienen su fuente de trabajo, pero que te plantean que se le hace muy difícil llegar a fin de mes, que se le hace muy difícil absorber las tarifas, que se han visto por parte del Estado por ahí estafado. Hay gente que sinceramente se ha arrepentido de haber votado este gobierno, y nosotros no marginamos, ¿quién no se equivoca? El problema es que me parece que no hay que darle una segunda oportunidad. Y después nos encontramos con otros matices en barrios de Tandil, que créanme que muchas veces está muy alejado del Tandil soñado, donde directamente no hay trabajo, donde hay situaciones que son realmente desesperantes. Uno que es padre y madre de familia, encontrarse con gente que a la noche se va a dormir, o jubilados, como nos pasó ayer en el barrio Maggiore, que se van a dormir con unas galletitas y con un mate cocido, es muy complejo de asumir. Y esto te lo digo en términos personales. Hasta muchas veces uno se siente mal por vivir, como decía este actor tan famoso, ducharse con agua caliente dos veces al día. Uno se siente mal. Darín, no me acordaba, gracias por el apoyo. Ricardo Darín, sinceramente, esto es muy personal lo que digo, a veces que uno se siente en deuda, uno se siente mal, porque uno que puede calefaccionar su casa, que puede mandar los hijos a la escuela, que tiene un trabajo, cuando te encontrás ante semejante disparidad, te sentís un poco mal, como que vos estás haciendo algo malo, cuando en verdad todos tendríamos que tener el derecho al trabajo. Y el trabajo es una de las mayores cosas que yo veo, porque el trabajo es un ordenador social. Y es precisamente lo que la gente acá en Tandil es la mayor expresión, la necesidad de trabajo, la falta de trabajo y un trabajo digno, porque no es lo mismo el trabajo que un trabajo digno. Juan, ¿y te cruzaste con alguna persona que, más allá del apoyo que le están dando a ustedes, les diga que no, que están conformes con lo que está sucediendo ahora en el gobierno? Mira, yo te voy a ser sincero, no sé si eso lo hacen por quedar bien con uno o con no, pero no he encontrado expresiones que digan, no, la verdad que estamos muy contentos con este gobierno a nivel nacional, provincial, local. Yo no veo esas expresiones. Uh-huh. Más allá que hay gente que, sinceramente, no te voy a mentir, muchas veces cree que todos los políticos son iguales, y uno le tiene que explicar que todos los políticos no son iguales. Y esto no es hacer acepción de personas, pero hay diferencias entre políticos que realmente tienen empatía sobre las necesidades, pero que no, unos que gobiernan para un sector minoritario y otros que en gran amplitud. Lo que sí uno encuentra en la calle es mucha expresión de sosiego. La gente se siente mal, hay mucho malestar, y ese malestar muchas veces uno, siendo oposición, también lo paga como un costo, porque te digo, lo ven a uno como un político y se piensa que uno es parte de lo triste que están pasando, y uno tiene que salir a explicar distintas realidades de la política, pero bueno, es la tarea que a uno le compete. Lo que pasa es que la discusión va más por lo macro, porque es más difícil, digamos, uno como candidato poder intervenir en cuestiones que lo exceden. En la discusión de Tandil sí, pero a veces, si la gente te dice, mira, yo no tengo laburo, y el laburo es una resultante muchas veces de políticas que nos exceden, que están por encima de nosotros, ¿no? Exactamente. Mirá, es así, a nosotros nos pasa que uno es precandidato a concejal, y cuando vas a ciertos barrios que son muy golpeados de Tandil, que están muy, muy golpeados, los sectores más golpeados, a uno lo encaran pidiéndole una solución inmediata, cuando uno, primero, que no ejerce poder, en el caso mío. Segundo, que soy un precandidato. Y tercero, que uno en un lugar legislativo no está en el Ejecutivo, que es el que ejecuta. Y yo estoy haciendo de esto un poco como una prédica, y también como un poco de escuela, enseñándole al tandilense promedio la diferencia que hay entre un Ejecutivo y un Legislativo. No me saco el lazo de mis responsabilidades, pero sí quiero decir que la calidad de vida de las personas se ve articulada desde el Ejecutivo, que es el que ejecuta. Entonces muchas veces hay una gran confusión en esto, y es cierto, como vos decís, lo exceden. Hay un gran trabajo que están haciendo los movimientos sociales en muchos barrios, en la movediza, mejorando las casas. ¿Cuál es el tema? Ahí está la ausencia del Estado, y muchas veces a uno lo confunden como precandidato, como que uno es parte del Estado. Entonces uno tiene que andar haciendo una prédica, y es sincero, uno puede tener la mejor voluntad y poder poner lo mejor de uno, pero lamentablemente la solución muchas veces pasa por un lado de la política, pero por el lado del Ejecutivo, que es lo que muchas veces nosotros planteamos, que es la necesidad que se ve acá en Tandil. Por eso somos oposición, no porque nos gusta oponernos, porque creemos que se puede ejecutar política desde otro punto de vista y mucho más inclusiva. Te iba a preguntar, tenía justo el volumen bajo, te quería preguntar, más allá de tu, digamos, confianza y todo el panorama que tenés, que crees que les va a ir muy bien, que está bueno, que es la intuición y es lo que ustedes recorren en los barrios, más allá de eso, ¿manejan algún número de encuestas hasta el momento? ¿Qué dicen los sondeos que hacen? Mira, yo te voy a ser sincero, nunca... Yo en lo personal nunca me guié en encuestas. Te digo por qué. Me acuerdo en el 2015 a mí me traen una encuesta, hice esta una encuesta muy seria de La Plata, un encuestador que es amigo mío que trabaja, era el Messi de las encuestas. Y decían que en el balotaje ganaba por 5.5 puntos Daniel Scioli. Después me acuerdo de encuestas acá en Tandil con respecto a las legislativas del 2017, donde decían... que D'Alessandro quedaba como segunda fuerza política, que estaba 5 puntos abajo de Cambiemos, y después quedó como tercera fuerza política. Nosotros, sinceramente, muchas veces no nos llevamos de lo que son los números, porque si bien es un termómetro, a la hora de la realidad, con el diario del lunes, muchas veces está muy alejado, muy alejado. Lo que sí, nosotros estamos seguros de que vamos a hacer una elección completamente superadora a lo que fue el 2017. Y en esto yo siempre soy sincero en todo sentido, pero ahora voy a una sinceridad extrema. No, como decía Perón, porque nosotros seamos tan buenos, sino porque los otros son muy malos. Entonces, ¿cuál es? La realidad del 2017 a la fecha se ha encrudecido mucho, los números son muy negativos, hay mucho malestar en la gente, y nosotros creemos que, sinceramente, como oposición, y estoy siendo extremadamente sincero, a uno le suma mucho, más cuando lo que uno propone es un cambio real. Esta palabra que a mí me cuesta decirla porque se la acaparó ese sector que gobierna, yo creo que tiene que haber un cambio real, no solamente en la nación, en la provincia, sino también acá en Tandil. Bueno, muy bueno, bien, Juan. Juan, perfecto. La verdad es que teníamos ganas de charlar un poquito con vos, hacía rato que no te escuchábamos. Sí. ¿Tiene alguna otra, digamos, figura, más allá de Axel y demás, que ya Alberto, estuvieron bueno, aquí? ¿Cuándo tendremos a Alberto en Tandil? Bueno, mirá, va a venir seguro que después de las PASO, antes de lo que va a ser las elecciones ya pasadas las primarias. Lo que pasa es, bueno, imagínate la agenda que tiene, pero bueno, ya acá los compañeros jefes de campaña ya están en contacto y estamos ahí arbitrando a ver parte de la agenda que tenga llegada acá. ¿Cristina? A Tandil. ¿La vice? ¿No? Mira, ¿sabes cuál es el tema? Y acá tenemos que ser sinceros en algo. El presidente de los argentinos, por el que nosotros estamos militando, sin, por favor, dejar afuera, sin excluir a Cristina, pero es el compañero Fernández. Nosotros sabemos que la visita de Cristina sería un orgullo, un honor para quienes le tenemos un gran aprecio, y no por esto quiero desmitificar la figura del vicepresidente, pero acá el futuro de los argentinos yo creo que queda en manos del presidente. Es la figura fuerte y el hombre que ha estado muy muy capacitado. La figura de Cristina es enorme, yo eso no lo voy a discutir, pero sinceramente acá el presidente de los argentinos, por el que nosotros estamos militando y realmente estamos levantando las banderas, en mi caso del peronismo, es por Alberto Fernández y por Cristina como vice, pero el hombre es Alberto, la figura. Bueno, muy bien, perfecto. Juan Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo para Con ABC Radio, muy amable. No, chicos, al contrario, siempre muchas gracias a ustedes. Un placer. Un abrazo enorme.